a uno de los invitados de la noche, que no es uno, que son tres, en este caso son los realizadores de un documental llamado El alucinante viaje de Patricio Rey, que, bueno, ya vamos a entrar en tema, pero tiene la particularidad que cuenta, tal vez, digamos, la historia más invisibilizada, digamos, de esta banda, antes de su, del gran disco de Ulp. Bienvenidos aquí a Ofrendas Urbanas, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como hemos dicho fuera del aire, en principio los debemos felicitar por este documental. Nos preguntábamos insistentemente, imaginamos que son fanáticos de la banda, también pueden ser simplemente unos curiosos de un fenómeno de masas popular zarpadísimo. ¿Cómo llegaron a este material? ¿Ustedes conocían el material que les ha brindado Guillermo Beilinson? ¿O no? ¿O simplemente tenían este deseo, la decisión férrea de querer hacer este documental que cuenta la etapa previa de Los Redondos y se lanzaron a la búsqueda? ¿Cómo Guillermo confió en ustedes para entregar este material? Cuéntenos esa previa. Y ha sido un largo derrotero, porque nosotros tardamos 8 años en hacer la película. Y en principio arrancó desde un deseo de ver un documental de Los Redondos. Nosotros sufrimos todos de ricotitis aguda y bueno, siempre teníamos, no podíamos creer cómo podía ser que con la magnitud del fenómeno de Los Redondos, de la obra artística y lo que mueve socialmente, no hubiese ningún documental con una investigación periodística profunda y demás sobre el tema. Digamos que audiovisual hay algunos informes televisivos, pero lo que se dice un documental hecho y derecho no había. Y bueno, como estábamos ahí con esas ganas y veíamos que eso no sucedía y no llegaba, nosotros somos muy amigos y además venimos de la comunicación y del cine. Así es. Y bueno, dijimos, bueno, ya que nadie lo hace, en vez de seguir esperando, pongámonos manos a la obra y encaremos la tarea. ¿Y lo contactaron de una, Guillermo Beilinson, y le pidieron material? ¿Cómo lograron eso? No, Guillermo llegó mucho tiempo después, digamos. Nosotros empezamos a hacer... ¿A juntar material a ustedes? Sí, todo, un relevamiento de todo lo que tiene que ver con... todas las publicaciones escritas que había, que nosotros ya las habíamos leído por intereses personales. Empezamos a contactar a los distintos personajes, entrevistamos muchísima gente, digo, desde ricoteros hasta toda la gente que aparece en la película, que son los entrevistados. Hay mucha gente de La Plata en la primera época. Pero en un principio iba a ser el documental Llega hasta Ulp, como vos bien decías, que es en el 85. Y nosotros empezamos a hacer un documental de toda la obra de Los Redondos, digamos. O sea, anticipás que esa es una primera parte. Que ha quedado material afuera y ahí. Tenemos la primicia en la gran mayoría del documental. El regreso, ida y vuelta. Claro. Sí. ¿En serio la gran mayoría quedó afuera? Sí, nosotros empezamos. Debe ser, claro. Es muy difícil que vos, cuando te propongas un documental, termines haciendo el documental que te propusiste originalmente. Me imagino, digamos, que sí. En la búsqueda, en la investigación, se te va deformando o reformando. Sí. Lógico. Para no darle una connotación negativa, pero... Y ahí vas reformulando la hipótesis. De hecho, nosotros en algún momento la idea original era preguntarnos por qué seguían surgiendo nuevas generaciones de ricoteros que nunca iban a ver a la banda... sonando en vivo. Digamos, ¿no? El famoso "solo te pido que te vuelvas a juntar", no. Todo el mundo sabía que iba a ocurrir, incluso ellos mismos, y seguía viendo chicos de 13, 14 años que, no sé si inculcados por sus hermanos mayores o por qué, pero seguían acercándose a la banda casi religiosamente, ¿no? Como fue en algún momento. Y bueno, después esa fue una de las tantas premisas que nosotros nos habíamos marcado en un momento, y después se fue reformando hasta llegar a... Bueno, pensando un poco también eso, ¿no? Como el material a veces cuesta más, a veces cuesta menos conseguirlo, pero ustedes lo obtuvieron. Ahora, digo, uno puede tener material y hacer algo, o puede ser una gran obra artística, digamos. En este caso, ¿cómo fue su trayecto narrativo, digamos? ¿Qué decisión ahí de estructura narrativa tomaron con todo ese material de archivo inédito, como dicen en muchos casos, que jamás ha sido visto? Bueno, ¿cómo fue el armado? Cuando nosotros llegamos a la casa de Guillermo Bellingson, no sabíamos muy bien que él iba a tener la precisión en el relato que finalmente tuvo en la entrevista, ¿no? Entonces, claro, fue una entrevista, podemos decir, hasta sencilla, ¿no? Porque constó de no más de 8 o 9 preguntas nuestras. Uh-huh. Y él narrando la historia de Los Redondos desde el punto de partida hasta donde termina su participación. Después de ahí él ya no quiere, casi claro, no quiere hablar más de eso. Es que fueron preguntas muy certeras. Sí, obviamente. Sí, tampoco nosotros sabíamos, teníamos una investigación hecha sobre cuál había sido la participación de él. Ajá. Pero el tipo abrió su baúl y ahí sí empezaron a aparecer las porque cosas. Porque tocaba como tecladista, ¿no? Él fue el primer cantante. Ah, primer cantante. Ah, sí. Él era uno de los cantantes con el indie, bueno, cantaban claro, en ska y había, era claro, más coral, digamos. Cuando no se conoce, una, ni cuando lo escucha cantar por primera vez al indio. Ajá, sí. Pero sí, también, cuando nosotros llegamos ahí, digo, retomando un poco lo que estábamos hablando antes, fue después de 2 o 3 años de hacer entrevistas y demás. Y en un principio, eso, no contábamos ni con el archivo ni con el testimonio de él, porque llegamos mucho tiempo después y Guillermo en un primer momento, él ahora está en su vida, pasa por otro lado y no estaba, digamos, no me, cuando lo contactamos por primera vez nos dijo que no iba a hablar, que no le interesaba y demás. Uh-huh. Y nosotros fue así, muy directo, muy frontal, nosotros respetamos esa posición y nunca más le insistimos, claro, sobre el tema. Después quedó un vínculo, nosotros seguimos viéndolo, él nos dio primero unos viejos VHS que tenía, donde había parte del archivo, que se veía muy mal, pero para nosotros era genial, porque no, eran puto, imágenes que nunca se habían visto de los 70 y primeros 80 de Los Redondos y de películas que él había dirigido donde actúa el indio y parte uh-huh de la troupe de ahí de La Plata. Claro. Porque es destacable en un punto que haya tanto material de archivo en una época en la que no era para nada, no estaba para nada facilitado, ¿no? Grabar ensayos no era lo que es hoy. Claro. Sí, nada accesible, ¿no? Y cuando imagen ni hablar, ¿no? Sí, en realidad la llegada de Guillermo al documental es como que hace una bisagra en la investigación, claro, que hemos hecho. Me imagino. La figura de Guillermo en los primeros años de Los Redondos fue como central. Sí. Era sobre quien, sí, era como sobre él giraban un montón de actividades y de personas que básicamente estaban vinculadas al artístico. Uh-huh. Él era cineasta, pero también se vinculaba con músicos, se vinculaba con artistas plásticos. Claro. Había armado un taller de serigrafía y estampado con el indio, con el que después fue el bajista de Los Redondos, se llamaba Phantom, que aparece en el documental, uh-huh, el Mufercho, que era el presentador. Entonces, era como una suerte de líder de ese grupo. Sí. Y tenía ese, digamos, si querés, esas ansias artísticas de plasmar guiones e historias que a veces escribía con el indio. Claro. En celuloide. Entonces, esas actuaciones eran esos ensayos que hacían. Y ahí salen las perfos un poco, digamos, el sultán, el presentador, ¿viene un poco ligado a eso? ¿O no, me parece que ellos pensaban que laburaba de una forma totalmente subterránea. El punto fuerte de sus actividades fueron en su mayoría durante la dictadura. Claro. Entonces, eso me sorprendió mucho el momento en el que, ¿en qué año exactamente empieza a contarse la historia? Porque es en el 60 y cuánto, que eso me sorprendió. No fuera en el 70, sino en el 60 y... Sí, es en el 60 y... Y es, lo que pasa es que es el encuentro de dos grupos, claro, allá en La Plata de esos uh-huh años. Difícil precisar el año. La fundación, podríamos decir, de Los Redondos es en el viaje a Salta del año 77. Claro. Donde ellos tienen que poner un nombre a la banda y la bautizan finalmente así. Pero no dejaba de ser, como decía el recién, no dejaba de ser un grupo multidisciplinario artístico, digamos, que después terminó en una banda de rock por una serie de circunstancias que podrían claro haber derivado en otra cosa. Sí. El tema es que también fue una decisión, si creen, narrativa, pero también una decisión que tiene que ver con que Los Redondos fueron Los Redondos, son Los Redondos y serán Los Redondos porque están apoyados en pilares que fueron construidos y cimentados en los 60. Exacto. Y fundamentalmente en los últimos 3 años de los 60. El documental arranca ahí, porque Sky sí viaja y se encuentra con el mayo sí francés y ajá ahí lo deportan y se encuentra con el Swing in London, que es la movida hippie en, claro, en Londres. Es un poco con la toda esa información, que trae con para, todo claro ese bagaje, con el capital, si querés, económico, como para poder traer un montón de equipos a la Argentina y a una ciudad, si querés, recóndita, que es La Plata, para sí. lo que es la escena mundial de lo que después terminó siendo el rock, y ahí se arma como la pata platense el rock, que muchas veces está oculta dentro uh-huh. de la historia del rock nacional, pero esa pata existe ahí. Y arma un grupo que se llama Diplodocum, y había otro grupo que estaba haciendo una cosa, si querés, con los postulados, si querés, más locales, que tenía que ver con cantar el rock en español, uh-huh. con vivir en comunidad, con cierto cambio de las costumbres, con una influencia muy fuerte del comedor estudiantil que había en La Plata en ese entonces, que aglutinaba un montón de chicos del interior que venían a estudiar y comían también en ese comedor. Claro. Ese cruce que se permitió en los 60, porque en realidad también hay un cruce interclasista, porque los pibes que venían del interior a estudiar no eran pibes de clase alta, eran pibes de clase media y media baja que tenían esa oportunidad. Uh-huh. Con la apertura mental y con lo que estaba pasando en ese entonces, se junta la, si querés, la parte de los jóvenes de la movida platense, uh-huh. de la clase alta, con una parte, si querés, no sé si lumpen, pero mucho más marginal que la que había entonces, y se permite ese cruce. Ese cruce termina dando Los Redondos. Claro. La manifestación musical de Los Redondos es una más de la que había en ese entonces. Los Redondos eran un grupo mucho más grande, que había, como te dijimos antes, eso, había actrices, escritores. Uh-huh. Entonces, volviendo a la pregunta, empezó ahí, y nosotros queríamos contar los 60 porque en algún punto entender esos basamentos políticos es lo que dejó de entender que, no sé, que en el 2000, cuando hacen River, lo hagan en forma independiente, llenando... Bases están ahí. Digamos. Empezó ahí. Lógico. Eso, no es que se le ocurrió un día y se comió un desayuno y dijeron, qué bien, hacer River bajo nuestra... No es así. Claro, porque fueron, en definitiva, hay que destacar también que es la... la primera vez que se habla de proyectos autogestivos, digamos, eso, la noticia es Los Redondos, es la primera vez que ocurre que alguien decide hacer eso en un punto. Que ocurre más que nada a gran escala, ¿no? Sí, a gran escala, claro, ya siendo Los Redondos continúan con esa cuestión autogestiva, podrían no haberlo hecho. Digamos que estaba aquellos que se cuentan en la película, que ellos cuando van a grabar Ghoul, se juntan con la gente de Mía, de uh-huh. músicos independientes asociados, que venían con la movida hacía muchos años y venían haciendo toda una cuestión súper importante, y son los que también de alguna manera los guían y le dan una mano para que puedan hacerlo, les prestan el sello, les brindan los estudios, graban ahí en los estudios de Mía también, Ghoul. Así que digo, es como que había algo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que después Los Redondos avanzan, llegan y lo llevan a una escala de eso, a llenar un River y seguir manteniendo los mismos postulados, que un poco lo que cuenta el documental es eso, que hay muchos de esas cuestiones, esos postulados que después van cambiando en la forma, digamos, porque la banda cambia mucho. Lo que se cuenta en la película, los orígenes, eso, que al principio era un happening, que eran fiestas, uh-huh. que ni siquiera era una banda de rock, sino que era un colectivo multiartístico, donde tampoco lo que pasaba era eso, sino que era una fusión, no había público, el público, la banda, la gente que hacía algo arriba del escenario, eran todo uno, uh-huh. hasta después convertirse en una banda súper profesional. Pero los postulados que tienen que ver con la independencia, con hacer las cosas de manera autogestionada, con mantener un espíritu libre, con el fenómeno de la fiesta, que después es eso, los recitales de Los Redondos siempre fueron una fiesta, y ir a ver a Sky hoy es una fiesta, uh-huh. ir a ver a Lindo también. Digo, eso viene desde aquellos orígenes. Muy bien. Y hablando un poco de las premisas también que tiene la banda, ustedes aglutinan bajo el nombre de Comando Luista, ¿no es cierto? Vamos a recordar que estamos aquí hablando con Hidroman, Walter Blanco y Miguel Funes, porque justamente, ¿no es cierto?, según ustedes comentan también en otro de las producciones audiovisuales, digamos, la identidad no es lo que importa, ¿no?, en el corrimiento de los egos. Me parece que también hay otro par de decisiones políticas y artísticas que han decidido tomar, como hacer varias de las presentaciones en las provincias, ¿no es cierto?, de nuestro país, medio que arrancó por ahí. Bueno, queremos saber cómo fueron las repercusiones, si la misa ricotera se lleva también a la presentación, cómo la vivieron, en cada uno de los lugares, en el país. Sí, digamos, por un lado sí, nosotros arrancamos por el interior, digamos, haciendo un poco el camino... inverso a lo que sucede habitualmente, que es que todo arranca el concéntrico por capital de Buenos Aires y después va hacia el interior, y Y también tiene que ver, nosotros las presentaciones y demás las organizamos nosotros, o las producimos, o las coproducimos con alguien. La película también se hizo de manera autogestionada, independiente. Eso también fue lo que nos permitió tomarnos 8 años, claro, y manejar los tiempos nosotros. ¿Las primeras entrevistas están filmadas 8 años atrás? Sí, sí, más. Ahora, pues, en realidad el estreno fue en el 2014. Claro. Y así que sí, hace como 10 años, ¿no? Sí. de la sí, primera entrevista. Uh-huh. Mira, se grababa con, yo te voy a decir, el formato de grabación tenía 720 líneas. Ajá, y hoy tiene 1920. Listo, claro. Así que imagínate el desarrollo que hubo tecnológico también en el medio. En el medio, lógico. Una cosa más, déjame hacer esta pregunta. En el por caso, favor. En el caso de elegir el Margarita Xirgu, ¿fue adrede elegir ese lugar que, digamos, implica Historia de los Redondos ahí mismo, o se dio? Sí, lo fuimos a buscar. ¿Lo fueron a buscar? Sí, hicimos también una investigación sobre los lugares que había tocado. Ajá. Estuvimos durante un año haciendo toda esa gira, fuimos también a Uruguay. Los hermanos rioplatenses son unos fenómenos, que siempre lo pasamos bien. Y cuando tuvimos que tomar la decisión de, bueno, ¿de dónde, ya está, claro, con él, en un momento tenemos que hacer la presentación en Capital. Claro. Y después de un año estuvimos ahí, fuimos a varios lugares que podían cuajar, pero la realidad es que estaba bueno por lo que narraba la historia, por lo que contaba. De hecho, hay un fragmento de la película que sucede eso, en Margarita Xirgu. Eso es muy fuerte, eso quiero decir. El momento en el que uno está ahí y ve, está ocurriendo, digamos, en la pantalla algo ahí mismo, es bastante fuerte. Y aparte el lugar, la sala está restaurada, claro, como restaurada, estaba en esa época. Sí, claro. Entonces, una sala muy linda y demás. Vimos que fuimos, tocamos, golpeamos la puerta. Hola, tenemos esto, nos gustaría hacer acá. Y bueno, por suerte fuimos bien recibidos, funcionó desde el punto de vista también que se acercó gente a ver la película. Uh-huh. Y la realidad es que estamos muy bien, muy a gusto, y esa fue la decisión. Muchos de los lugares donde tocaban Los Redondos están o demolidos, claro, en Capital Federal, o, claro, o hay edificios, o garage. Uh-huh. Es un lugar también que se permite una serie de libertades que le sientan bien al fenómeno ricotero, por decirlo, claro, de algún modo. Lógico. La gente se pone a cantar, cuelgan, sí, banderas. Sí, sí, a mí me sorprendió eso. Y no lo esperaba del todo. Un poco por ahí sí, pero no tenía conciencia de que iba a pasar eso. Se puede beber en un cine, vamos. Cine, claro, teatro, se puede entrar con latas de cerveza, sí, o fernet. Hay un montón de cosas. Coherente, que, digamos, bueno, como. Sí, como sí, sí. Y la realidad que el espacio está lo hace la UNTREF, digamos, hace, sí, la producción artística del lugar. Y la gente que labura ahí, la realidad es que nosotros nos sentimos súper súper cómodos. Buenísimo. Y está todo bien, ¿viste? Entonces, seguimos. Muy bien, entonces, recomendamos ver el alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El Facebook tiene el mismo nombre, ¿no es cierto?, para aquellos que se quieran contactar. Y para cerrar, digo, ¿hay algunas fechas previstas ahora para comentar al aire, o ya las van a estar posteando en los canales de comunicación? No, las vamos a subir ahí al Facebook, como decías vos, o si no, está la página web, que es elalucinanteviaje.com.ar, que ahí también pueden ver el tráiler, sí, uh-huh, para ver un poco más. Es como una, que es muy interesante también. Una pildorita de, total, de algo de lo que van a ver ahí en la película. Bueno, les agradecemos mucho la visita aquí al Comando Ludista. Estaremos al tanto entonces de todo lo que estén realizando. Les agradecemos mucho esta visita. Seguimos en Ofrendas Urbanas, vamos a escuchar un tema y ya volvemos.